Hoy vamos a empezar a ver a empezar y a terminar, espero, el texto de Raymond Williams. Bueno, como ustedes saben, como vimos en la reunión pasada, a modo introductorio, Williams es uno de los padres de los estudios culturales británicos, esto es conocido. Su obra, en general la obra de ellos, ¿no? Digamos, tiene como disparador entender cuál es la cultura de los sectores subalternos, populares, hacen una lectura de Gramsci en ese sentido. Y Williams en particular, con el libro cuyo capítulo nosotros tenemos como lectura, hace una historia de los medios de comunicación modernos, ¿no? Modernos en el sentido de la modernidad, y se pregunta sobre justamente los usos sociales que han tenido distintos medios, distintas tecnologías de la comunicación, y por qué han tenido esos distintos usos en distintas épocas, ¿no? O sea, lo que él constata, el resto de los autores también por supuesto, es que fue registrándose un cambio de siglo en siglo, digamos, en cuanto al uso y a la apropiación de algunas de las más importantes tecnologías de la información y la comunicación industrializadas. Entonces me interesa saber por qué, digamos, por qué se producen esos cambios. Si nosotros partimos de una definición básica de comunicación, digamos, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la transmisión de información y con la producción de significados, la tecnología de la información se sitúa en el corazón de esa definición, ¿no? O sea, nosotros estudiamos comunicación y esta definición elemental de qué es la comunicación, ¿no? Es transmitir información o producir, transmitir información y asignarle un significado, digamos, a esos datos, a esa información. En base a esa definición bastante elemental, vemos que operan tecnologías, porque para producir y para transmitir información es necesario que haya soportes sobre los cuales se sabe. El soporte puede ser la voz, el soporte puede ser una pintura realizada a mano, el soporte puede ser una letra tallada con piedra, y por supuesto el soporte puede ser, digamos, el teléfono móvil, ¿no? O sea, distintos soportes que permiten que exista producción y transmisión de información y, en consecuencia, que pueda existir el hecho de lo que nosotros llamamos comunicación social, ¿no? Que es que haya una atribución de significación sobre esa información pura o ese dato puro, ¿no? En este sentido, la comunicación tiene que ver con capacidades, habilidades, procesos que son procesos sociales, relaciones que son sociales y relaciones que son técnicas, ¿no? O sea, en esa definición básica y pedestre de comunicación vemos que hay un aspecto técnico y vemos que hay aspectos que son sociales. O sea, la atribución de significación tiene que ver con un aspecto evidentemente social, porque eso cambia de época en época, de sociedad en sociedad, de grupo social en grupo social, de individuo en individuo, etc. Y también cambia, obviamente, los mecanismos, los soportes de producción y de transmisión de información, pero estos tienen que ver con un plano más técnico. Hasta acá se entiende fácil lo que estoy planteando. Hay una frase que está casi al comienzo del artículo que plantea el interés de Williams, que es esta idea de que la comunicación cambia, la comunicación, la tecnología de la comunicación cambiaron el mundo, ¿no? El cine cambió el mundo, la radio cambió el mundo. O sea, son formas de decir, son refranes, son dichos que aluden a la importancia estratégica que tienen algunos medios de comunicación, que supuestamente designan cambios epocales en la imprenta, el cine, la radio, ¿no? Cambios epocales en función de la aparición de algunas tecnologías y soportes de información y comunicación. Bueno, por supuesto, Williams no adscribe a esa idea, a la idea de que sea el cine, la radio, la imprenta o lo que sea, cualquier tecnología que imaginemos, la escritura, la que haya cambiado al mundo, sino que la respuesta que él daría sería, digamos, sería la siguiente, que yo entiendo que alguien que no pertenece a las carreras, a los estudios o a los intereses en relación a la comunicación, probablemente diría, bueno, es un eufemismo, es una manera de expresarlo con otras palabras, pero no es lo mismo. Y es, son los usos sociales de la imprenta, de la escritura, del cine, de la radio o de lo que sea, son los usos sociales, las prácticas sociales asociadas a ese soporte tecnológico los que cambian al mundo, y no el mero soporte tecnológico. ¿Está bien? Por lo tanto, los usos y las prácticas para Williams y para, en general, para estos padres fundadores de los estudios culturales británicos de principios de la década del 60, son una categoría insustituible para pensar las tecnologías y los medios de comunicación. O sea, no hay medios de comunicación sin uso social de esos medios de comunicación. No se pueden pensar en abstracto, ¿sí? Y esto que suena, como estoy diciendo, bastante elemental para todos nosotros, sin embargo, cuando no lo inscribimos en la lectura de un teórico como Williams, a veces se nos escapa, ¿no? Entonces, a veces analizamos a la televisión digital terrestre, o a la evolución de Internet, o a la diseminación de la telefonía móvil en los últimos años, los analizamos abstraídos de cuáles son las prácticas y usos sociales que lo definen. Digamos, no hay telefonía móvil, no hay Internet, no hay televisión digital, si no es con prácticas sociales asociadas. Aunque esas prácticas sean minoritarias, eso, entre comillas, no importa, mejor dicho, importa mucho, por supuesto, pero quiero decir, no nos interesa ahora qué tan masivas o qué tan, entre comillas, lo que voy a decir, democráticas son esas tecnologías, o qué tan horizontales o transversales a distintos sectores sociales. Pueden ser de una minoría y, sin embargo, ser una tecnología con usos sociales definidos que usa una minoría. Claramente, todas las tecnologías de la comunicación desde la prehistoria en adelante siempre fueron primero utilizadas, practicadas, apropiadas por una minoría. Y no siempre se encuentra la misma matriz de reproducción, de masificación, quiero decir, de esas tecnologías. O sea, hay algunas que fueron y son utilizadas por una minoría, otras que fueron utilizadas por una minoría y con las décadas cobran otras significaciones y un alcance social mayor, otras que fueron utilizadas por una minoría, alcanzaron cierta difusión social significativa y posteriormente fueron abandonadas o reemplazadas o mutaron en otras tecnologías. O sea, la historia de la tecnología de la comunicación está llena de ejemplos diversos y heterogéneos al respecto, pero en todas ellas, cuando hablamos de tecnología, hablamos de dimensión social, ¿sí? No hay tecnología de la comunicación si no hay dimensión social, si no hay uso social, apropiación social, práctica social asociada a esa tecnología, ¿no? Bueno, nosotros mencionábamos en la reunión pasada un debate que es un debate clásico que de ninguna manera Williams pretende agotar en el texto, que es el debate entre determinismo tecnológico y determinismo histórico-social. Insisto con lo que mencioné hace un momento. Desde mi punto de vista, el determinismo tecnológico, que sería, corríjanme si creen que estoy equivocado, pero como medio como impropio de una carrera de ciencias de la comunicación, sin embargo está muy extendido. No dicho así, o sea, es difícil que uno encuentre un profesor o un investigador o un político dedicado a estas actividades que enarbole la bandera del determinismo tecnológico pura y dura, digamos. Pero en los planteos que hacen sobre la esperanza que tienen de que tal tecnología democratice la comunicación, subyace un pensamiento determinista tecnológico. Digamos, ¿por qué esa tecnología va a democratizar lo que las prácticas sociales no han democratizado con otras viejas tecnologías? ¿Sí? ¿Por qué la educación online va a mejorar procesos educativos que tienen problemas estructurales en la educación offline? ¿Sí? Esto lo menciono a título ilustrativo, digamos, de cómo ese pensamiento determinista no tecnológico está bastante más expandido de lo que uno cree. Y no porque yo considere que las nuevas tecnologías aportan ciertas novedades también. Vamos a llegar a eso ahora dentro de un rato. Entonces, este debate que les mencionaba entre el determinismo tecnológico y el determinismo histórico-social, que es pensar que las tecnologías están inscriptas en condiciones sociales históricamente determinadas y son estas las parteras del cambio tecnológico. Williams define qué es técnica y qué es tecnología entonces. Por un lado, la técnica nos habla de habilidades, ¿no es cierto? Nos dice que la técnica tiene que ver con la aplicación de una habilidad. Un invento técnico es el invento de una habilidad, es decir, el invento de una manera de hacer determinado proceso de una forma que antes no había sido pensada o concretada, ¿sí? Cuando yo hice como estudiante la carrera, el titular de la entonces única cátedra de Historia de los Medios era Jorge Rivera, el viejo Rivera, que está muerto, ¿no? Él insistía mucho, no sé cómo es ahora, no sé cómo son ahora los programas de Historia de los Medios, pero en aquel momento era sobre todo siglo XIX, no se trabajaba mucho sobre siglo XX. Y algo que tenía interés para algunos, digamos, ciertamente no era un tema popular, pero para algunos podía tener interés, para mí lo tenía, era toda la secuencia, la seguidilla, medio cronológica, siendo estudiante era un poco pesada, digamos, de inventos técnicos que hubo sobre todo de 1830 hasta 1900 en relación a tecnologías de la información y la comunicación. Y el viejo Rivera, una de las cosas que recordaba siempre era que muchos de esos inventos eran fruto de una labor como muy artesanal, o sea, era como el ingenio de los tipos que estaban en la cocina de esos inventos técnicos. Y entonces ahí se observaba claramente que esas personas habían pensado en qué habilidad concretar y pensaban en un artefacto que representara la reproducción de esa habilidad que ellos querían concretar, ¿sí? La máquina de escribir, por ejemplo, la fotografía, etc. Esto ya en el siglo XX se complejiza bastante, se hace bastante más sofisticado, porque el invento técnico del siglo XX no es un invento artesanal, es un invento de acumulación científica, es un invento, digamos, que no está el tipo que cae una manzana del árbol y dice ¡ah! La ley de la gravedad. Esto ya no existe en el siglo XX. Se necesita una acumulación de conocimientos que en general atesoran las universidades, los estados, en general el complejo militar, científico-militar, digamos, de los estados, y eso define a muchas de las tecnologías de la información del siglo XX, no del siglo XIX. Entonces, técnica es una habilidad, es la concreción de esa habilidad. Tecnología es el marco de conocimientos sociales, dice Williams, para el desarrollo de esa habilidad, o sea, para la expansión de esa habilidad. O sea, son las condiciones sociales para que esa habilidad sea puesta en práctica, para que trascienda a su inventor. ¿Está bien? Eso es la tecnología. Entonces, no hay tecnología si no hay sociedad. Tecnología para Williams es sociedad. Para los que están cursando o hayan cursado la cátedra de Informática y Sociedad, creo que ellos dan una definición exactamente inversa, creo, ¿no? Bueno, manéjenlo, ¿no? Con el numeral. Entonces, tecnología es sociedad. Ahora les voy a dar una definición más de tecnología que es de... que proviene, hay todo un campo de estudios que se inaugura a fines de los años 60 que se llama Estudios Sociales de la Ciencia, Bruno Latour, Daniel Bell, ¿no? Que produjo esta definición, palabras más, palabras menos, de las que yo les voy a decir ahora, sobre tecnología. Lo que ellos dicen es que tecnología es conocimiento sistemático, conocimiento científico aplicado a la producción. Es decir, que tecnología es sociedad en el sentido de que la práctica social produce algo. Esa práctica social no se desvanece, no se evapora. Es una práctica social que es productiva, ¿se entiende? O sea, es una, digamos, la tecnología es ese campo de habilidades que se expande en una práctica social, pero esa práctica social produce efectos, no es neutra, no es aséptica, no queda en la nada. Todas nuestras prácticas sociales están permanentemente produciendo efectos. Está claro esto, ¿no? Todas nuestras prácticas sociales. O sea, en el peor de los casos, en el caso en el que nosotros se nos haga muy abstracto pensar, bueno, pero ¿qué efecto estamos produciendo cuando caminamos, hablamos por la calle? Bueno, producimos más sociedad, lo cual es poco. O sea, el efecto que producimos es la reproducción de nuestra sociedad en las condiciones en las que vivimos, lo cual no es poco. Entonces, la función de la televisión, de la radio, del cine, del teléfono fijo, móvil, de todas las tecnologías de la información y la comunicación, desde esta perspectiva, es una función productiva, o sea, producen cosas. Ahora, esta gente de los estudios sociales de la ciencia, yo le mencioné a estos dos, pero nosotros en nuestra materia, al que vamos a leer con mayor detenimiento es a Castells. Castells toma mucho de Daniel Bell, ¿no? Daniel Bell es un tipo que es un sociólogo estadounidense que escribió El advenimiento de la sociedad postindustrial en el 73. Es uno de los libros más conocidos que tiene varios, muy interesantes todos ellos, y es gente que se preocupa mucho sobre el impacto productivo de las tecnologías de la información. Entonces, esta definición de que es conocimiento sistemático, conocimiento científico aplicado a la producción, en el caso particular de las tecnologías de la información y la comunicación, estos autores lo piensan literalmente, aplicado a la producción en el sentido del ámbito ya más restringido de la producción de bienes y servicios. Pues para ellos, las tecnologías de la información tienen una función fundamental que es mucho más importante que la de entretenimiento, que es la de mejorar la organización de los procesos productivos en las sociedades capitalistas. O sea, tienen un impacto en la productividad, tienen un impacto en el crecimiento económico. ¿Está claro? O sea, para esta es la mirada que ellos tienen. Sí. ¿Cómo se llamaban ellos? Estudios sociales de la ciencia. Es conocido así como campo, como micro campo disciplinar, digamos. O sea, hay varios investigadores que trabajan en eso, CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, o Estudios Sociales de la Ciencia. Entonces, se preguntan sobre cómo la producción de todos los bienes y servicios es, entre comillas, mejorada, en el sentido de genera mejor eficiencia la introducción de tecnologías de la información así. Ahí se ve que las tecnologías son sociales, ¿sí? Porque tienen una circulación social y una aplicación social y productiva. Para ninguno de estos autores es posible entender el toyotismo como modo de organización de las actividades productivas, que supone medir en tiempo real la producción de bienes y servicios, satisfacer la demanda y monitorearla, si no es a través de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la producción, ¿sí? Pero ahora vuelvo, retrocedo un poco y sigo con el texto de Castells, de Williams, y volvemos a señalar entonces que la tecnología es sociedad. Eso es una asociación que para Williams no es posible de separar, ¿sí? Tecnología es sociedad, en cambio técnica no necesariamente es sociedad. Y cuando decimos que la tecnología es una forma sistemática, son habilidades que, en las que se aplica un conocimiento sistemático y que eso a su vez modifica la producción en nuestras sociedades, eso además, esa fórmula o esa definición, tiene otra virtud que es que nos sirve para pensar cualquier tecnología. Y no solo las tecnologías de la información. Y digamos, le vamos a sacar un poco de jugo a esto de que las tecnologías de la información son, en principio, parece también bastante elemental. Lo primero que uno tiene que decir es, bueno, son tecnologías. Y las tecnologías son formas de organizar cosas y de reproducir esas cosas. ¿Ah? En algún momento, y este ejemplo que les voy a dar, que resulta bastante ilustrativo, es solo a los fines didácticos. Uno podría pensar que La cola en el colectivo, la forma de inscribirse en las materias para cursar las distintas asignaturas de la facultad, la disposición del cepillo de dientes y la forma de apretar la pasta dental para sacarle hasta el último milímetro, todo eso es tecnología. ¿Está bien? Es decir, es una forma de organizar un proceso siempre que esa forma no sea sistemática, ¿no? Cuando uno lo repite, porque está empleando, digamos, está empleando una enseñanza, está, digamos, uno sabe que esa es la forma, cree que es la forma más eficaz de organizar ese proceso. Eso es una tecnología. Por eso hay toda una rama bien interesante desde mi punto de vista, que es la tecnología organizacional. O sea, ¿cómo nos organizamos para producir? En esa idea de la tecnología organizacional, ¿no?, entran las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información muchas veces son concebidas, son pensadas para mejorar la forma en que la sociedad tiene de organizar procesos productivos y no para que nos entretengamos mejor. ¿Sí? El clásico ejemplo de Internet con ARPANET. O sea, ARPANET es una tecnología que sirve a los fines de la Guerra Fría de una de las dos potencias en pugna, Estados Unidos, para organizar mejor una hipótesis de defensa en una hipótesis de conflicto con el bloque soviético. Años más tarde, 2-3 décadas después, esa tecnología se abre al uso civil y comercial y nosotros podemos jugar al Call of Duty, pongámosle, no sé cómo, ¿no?, a través de Facebook, supongamos, ¿no?, o Galaxy o Galaxy o algo así, ¿no? Mis hijos juegan así. Life, algo así. Bueno, entonces tenemos aplicaciones que son productivas y que tienen que ver con cómo se organizan las cosas. El ejemplo, otro ejemplo clásico muy parecido al Internet es el ejemplo de la radio, ¿no es cierto? Antes de que la radio funcionase como broadcasting, como medio masivo de comunicación, la radio servía para que desde el frente de batalla se pasaran las indicaciones al comando central en distintas contiendas bélicas a principios del siglo XX. Como estos ejemplos, hay varios más. O sea, en general, por eso no es casual que muchas tecnologías de la información son como herederas, tributarias de las contiendas bélicas, digamos, de las guerras. Hay un uso militar, ¿no? Entonces, volvemos al texto de Williams y decimos que toda tecnología es social. Hay otro ejemplo por la negativa que nos sirve para pensar la diferencia entre técnica y tecnología que nosotros usamos en la cátedra, que es el ejemplo del quipu. El quipu es una forma de escritura. ¿Vieron? La cultura incaica de los incas era una cultura, se supone que era una cultura ágrafa, no era una cultura sobre la que esté registrada una escritura. No hay registro escrito de la cultura incaica, ¿está? Lo cual es medio singular si uno la compara con la cultura maya o con la cultura azteca. Sin embargo, está el quipu. El quipu eran nudos en sogas que hacían los incas, que se supone, pero es solo una hipótesis de los historiadores, que servía para contabilizar el pago de tributos que los agricultores de los pueblos colonizados por los incas le pagaban al pueblo colonizador, a los incas, ¿no es cierto? Entonces, era una forma de un asiento contable de las mercaderías que les proveían los pueblos conquistados a los incas. Se supone que era eso. O un censo. Pero esas son hipótesis de trabajo. No se sabe bien. Lo que hoy existe es, en los museos, digamos, existe el quipu. Si uno va a museos etnográficos en América Latina, va a encontrar muchos quipus. Son ornamentos, digamos, hoy por hoy, para nuestra civilización. Sirve a efectos históricos y a efectos, digamos, de ornamentación. Punto. ¿Por qué? Es una técnica sin tecnología. ¿Se entiende? O sea, es una habilidad que hoy no tiene uso social. Perdió esa conexión social. El quipu fue una tecnología en la época incaica. Fue una tecnología. Había un uso social. Estaban los escribas y quienes podían leer y entender qué significaba eso. Hoy esa conexión social está completamente desaparecida. Y por lo tanto, el quipu para nosotros es una técnica. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia bastante clara entre técnica y tecnología, porque no hay sociedad con quipus hoy. ¿Está bien? Bueno, históricamente, dice Williams, las técnicas de la comunicación tenían que ver fundamentalmente con la amplificación de significados o con el almacenamiento de significados, ¿no? Con una cosa o con la otra. O sea, la función de amplificación y la función de almacenamiento son partes esenciales del circuito productivo en comunicación. Y de nuevo, si la tecnología es conocimiento sistemático puesto al servicio de la producción, estas dos funciones, amplificar y almacenar, son funciones que históricamente están vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación, con la escritura, con la oralidad y los distintos soportes para amplificar la oralidad, por ejemplo, el cuerno, digamos, ¿no? El megáfono, ¿sí? El micrófono. Históricamente tienen estas dos funciones. Y eso, estas dos funciones, amplificar y almacenar información, o amplificar y almacenar cultura, comunicación, presupone relaciones sociales. Para esto, nuevamente, el ejemplo del quipu sirve, porque se pierde esa conexión cultural, que es, en definitiva, una conexión social. ¿Qué nos dice también Williams acerca de estas funciones de amplificar y de almacenar? Lo que nos dice es que una vez que estas funciones encuentran una técnica que es apropiada socialmente, que mejora, que hace más eficiente el proceso, sea de amplificación o sea de almacenamiento, esa puesta en circulación social es siempre conflictiva. Porque, digamos, nosotros partimos de la base, para eso estudiamos una carrera de ciencias sociales, que donde hay sociedad hay conflicto. ¿No es cierto? No hay sociedad sin conflicto, de modo tal que las tecnologías son conflicto, porque son sociedad. ¿Está bien? Así que la amplificación de procesos de información y comunicación, o el almacenamiento de procesos de información y comunicación realizado con soportes tecnológicos, representa conflicto. Y él, el autor Williams, se sirve del ejemplo de la imprenta para dar cuenta de esto. Lo que él dice es, la imprenta originalmente fue pensada para reproducir la Biblia, lo cual, fíjense, en el momento histórico, en el siglo XV, en que la imprenta es inventada, en ese momento histórico, la imprenta sirve como una reproducción del conflicto existente. Un conflicto existente que, como todos sabemos, es un conflicto social, político, económico y religioso de la Gran Siete, que significó el cisma de la Iglesia Católica, entre otras cosas, y que se sitúa, digamos, en los albores del capitalismo, del mercantilismo, ¿no? Pero era para... La idea es, vamos a hacer un invento técnico que sirva para reproducir este libro religioso, la Biblia, que rompa con el monopolio de la palabra divina que ejercía el Vaticano y los ministros habilitados por la Iglesia, que eran los curas católicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, situados en el siglo XV, lo que hace la imprenta, perdón, estoy diciendo bien, sí, no, en el siglo XVI, lo que hace la imprenta es reproducir un conflicto existente. Pero claro, la mera existencia de la imprenta y su diseminación social implica la apertura de nuevos conflictos. Porque lo que dice Williams es, la imprenta presupone y alienta la generación de habilidades de lectura, de escritura, de circulación de cultura, que allí donde se imprime la Biblia también se puede imprimir prensa obrera. Esto no es inmediato, desde luego, no es que en el mismo momento en que se inventa la... Por eso también, digamos, a mí yo creo que esto nos puede servir para pensar Internet y cualquiera de las tecnologías más cercanas a nosotros en el tiempo. O sea, pero es inmediato porque implica apropiaciones sociales. Pero la propia existencia de la imprenta, para autores como Habermas o como Adorno, como Horkheimer, implica, como Fraser, implica la irrupción de una esfera pública, moderna, burguesa, autónoma de la monarquía absolutista en el siglo XVII y XVIII. ¿No es cierto? O sea, la existencia de la imprenta presupone relaciones sociales, pero a la vez potencia relaciones sociales que dan cuenta de conflictos sociales. Entonces, hacer la historia de la imprenta abstrayéndose de esto es un ejercicio, hacer la historia de la imprenta haciendo una celebración de la imprenta, ¿no? Qué bueno que tenemos la imprenta, gracias a la imprenta podemos leer más, se reproducen los libros, ¿no? Que es un poco, palabra más, palabra menos, lo que pasa con Internet hoy, ¿verdad? Qué lindo, ahora tenemos Internet y todos nos comunicamos y ahora está Internet móvil y mañana Sarasa, ¿no? Pero hacer ese tipo de celebración, de elogio, digamos, sin dar cuenta de los conflictos sociales que surcan, tanto en el momento, en el grado cero, en el momento histórico en donde irrumpe esa técnica, pero además, sobre todo, en el momento en que esa técnica se convierte en tecnología y es apropiada por una sociedad que va mutando también, es una mirada por lo menos incompleta que no sirve para comprender la función que tiene esa tecnología en esa sociedad. De todo esto, lo que saca Williams y lo que nosotros sacamos en limpio también es que las tecnologías son estructuradas históricamente, pero además son estructurantes de cambios históricos. ¿Está bien? O sea, son estructuradas históricamente porque hay una estructura previa. La imprenta se sitúa en un momento histórico en donde el señor Martín Lutero se pelea y no solo no es el señorcito este, sino varios príncipes y señores feudales de la Alemania o de la Gran, de lo que sería mucho más tiempo más tarde, la Alemania, Germania, digamos, que se pelean con el Vaticano, ¿no? O sea, es un conflicto social, político, económico. Eso es lo que estructura, ¿verdad?, a la imprenta. A esto se le pueden añadir varias cosas más. El proceso de acumulación originaria que desplaza el funcionamiento de algunos profesionales que luego se van a convertir en imprenteros, ¿no? Pero eso es lo que estructura la imprenta, es el momento previo a la irrupción de la imprenta. La imprenta está estructurada por conflictos sociales o por una historia determinada, pero a la vez la imprenta estructura, tiene efectos. No es inocua en esa sociedad. En este sentido, es que las lecturas que hacen gala de un determinismo histórico-social exacerbado son lecturas que a muchos de los que pertenecemos a esta cátedra tampoco nos cierran del todo. ¿Está bien? Porque así como nos parece equivocada la lectura celebratoria del cambio tecnológico abstraído del cambio social, tampoco nos parece acertada la lectura de que el cambio tecnológico es pura producción de estructuras sociales previas y que no tiene ningún impacto en esas estructuras sociales. Sí que lo tiene. Entonces, para poner un ejemplo que espero que no sea traído de los pelos, se puede entender el funcionamiento del grupo Clarín o de cualquier grupo de comunicación. Nosotros en general vamos a hablar del grupo Clarín, no porque haya un amor especial con este grupo, sino porque es el más grandote, junto con el grupo Telefónica, de los que actúan en la Argentina. Pero digo, uno puede entender, necesita comprender cuál es la estructuración histórica de la posición concentrada que ostenta el grupo Clarín, pero con eso solo no puedo entender el funcionamiento del grupo Clarín. Con eso solo no puedo entender el conflicto que hoy tiene. O sea, cuando en el año 2010 Néstor Kirchner le da una entrevista a Horacio Verbisky, y Horacio Verbisky en Página 12, creo que enero o febrero del año 2010, una de las primeras entrevistas donde Néstor Kirchner habla de la ruptura de la alianza que habían sostenido íntima entre el Grupo Clarín y el gobierno durante los 2003-2007 que él gobernó. Kirchner, la respuesta que le da Verbisky, dice: sí, nosotros rompimos porque vino Magneto y me dijo que quería las acciones de Telecom Argentina. ¿Sí? Vieron que Telecom Argentina en parte pertenece a Telefónica de España, porque Telefónica de España es accionista de Telecom Italia, que es uno de los mayores accionistas de Telecom Argentina. Entonces, como hay una suerte de monopolio telefónico, porque Telefónica de España en definitiva maneja a Telefónica de Argentina e indirectamente a Telecom Argentina, esto no es del todo así, porque tiene un arreglo con la familia Bertel, pero dicho de manera brutal, un poco así es. Dice Kirchner: me viene a ver el señor Magneto y me dice: dame Telecom. Y yo no estaba dispuesto a ceder Telecom, porque es soberanía nacional y zaraza. Entonces, esa explicación, la explicación de que un grupo concentrado realiza chantaje sobre un gobierno electo constitucionalmente, es una explicación evidentemente que abona, es mejor eso que nada, o sea, nos nutre a los que nos interesa comprender, y supongo yo que a esta altura a cualquier argentino con mínima preocupación sobre el mañana le debería interesar entender por qué rompieron Clarín y el gobierno. Entonces, si nos interesa entenderlo, esa parte de la explicación es bienvenida, es mejor tener eso, porque además está dicha por uno de los protagonistas de esa relación. Pero es una explicación que ofrece solo una parte del panorama, y es la parte de: estos son unos chantajistas. Bueno, pero estos chantajistas siempre operaron así, y no siempre se les dijo que no. ¿Me explico? Durante muchos años se les dijo que sí. Vos le dijiste que sí. Durante muchas veces le dijiste que sí. ¿Por qué ahora le dijiste que no? Esa pregunta no está respondida. No la sabemos. Pero esa pregunta es una pregunta importante a los efectos de entender que los grupos concentrados no solo están producidos por relaciones históricas, sino que además desencadenan nuevos procesos, y que, bueno, en este caso en particular, con la respuesta que le da Néstor Kirchner a Verbisky, también nos ofrece otra interesante conclusión, y es que la política también existe, ¿no? Que es lo que en general se reivindica en esta facultad, por lo menos, y en muchos otros espacios de los gobiernos a partir del año 2003, ¿no? La recuperación de la iniciativa política. Bueno, me fui un poco de tema, pero en definitiva, que las tecnologías de la información y los actores que trabajan o que protagonizan las tecnologías de la información están estructurados por, pero son estructurantes de, al mismo tiempo, ¿no? De modo tal que y déjeme decirles una cosa más. Toda tecnología, cuando es inventada desde el grado cero, desde el momento históricamente más inicial, toda tecnología es polivalente. ¿Está bien? O sea, toda tecnología tiene, y toda tecnología de la comunicación también, por supuesto, tiene una vocación de satisfacer una polivalencia de posibilidades y de usos sociales. Las tecnologías, cuando son técnicas, son polivalentes. ¿Sí? Entonces, los ejemplos que muchos de ustedes ya conocen y que solemos citar en las carreras de comunicación, acerca de que el gramófono, o sea, el tocadiscos, originalmente estaba pensado como un mecanismo para reproducir discursos de los mitines, digamos, discursos políticos o sociológicos, digamos, y que el teléfono fue inventado, digamos, en buena medida para acercar la reproducción de óperas o de espectáculos musicales, fundamentalmente, a gente que no podía trasladarse hacia el teatro, ¿no? Habla justamente de esa polivalencia, o sea, las personas que intervinieron en la producción de esa técnica pensaron que esa técnica podía servir a determinado uso. Finalmente, la apropiación social de esa técnica, o su circulación social posterior, resignificó completamente o parcialmente ese mandato inicial que le habían soñado o proyectado sus inventores, ¿verdad? Entonces, las técnicas son en principio polivalentes. No se sabe para dónde van a disparar, necesariamente. O sea, y esto es también interesante porque nosotros, que ya dijimos varias veces la historia esta de ARPANET, Internet, y lo vamos a seguir diciendo muchas veces más, tenemos que ser conscientes de esa polivalencia, ¿sí? Sí, hay una marca militar, hay una marca de industria bélica, hay una inversión estatal, básicamente estatal, con dinero público, en las dos primeras décadas de funcionamiento de Internet, y hay mucho conocimiento que se invirtió, que es un conocimiento público, para que Internet exista. O sea, no es que Bill Gates y tres tipos más copados proyectaron y amplificaron esta historia. Pero también es verdad que en un momento, cuando se abre al uso civil y comercial, la cosa se empieza a complicar bastante. Y en esa tensión, en ese conflicto de su apertura al uso social o al uso civil y comercial, ahí se juegan muchas de las cosas que nosotros vemos en nuestros días sobre Internet, ¿no? O sea, tensiones que van desde usos de grupos que quieren que Internet sea una tecnología puesta al servicio de la emancipación, digamos, del uso más libre, más liberador, llamémosle, ¿no? Otros actores fundamentales en Internet, que lo que plantean es que sirva un uso comercial, o sea, que esté puesto al servicio de la mercantilización, ¿no? O sea, hacer guita, en definitiva. Otros actores sociales también gordos que les interesa que Internet, más allá de si la usamos para intercambiar archivos libremente entre nosotros, o si tenemos que pagar por cada descarga que hagamos, qué sé yo, más allá de eso, otros actores gordos lo que les interesa es que Internet sirva para monitorear capilarmente tendencias, usos sociales. O sea, un énfasis, digamos, más político de control social a través de Internet, insisto, más allá de si es gratis, si no es gratis, o qué sé yo. Y todos los mix, todas las mezclas que uno puede imaginar entre estas tendencias que mencioné y varias más que andan dando vueltas, ¿no? Entonces, allí hay una polivalencia inicial que finalmente tiene una inconclusa, en el caso de Internet, inconclusa, puesta en circulación social. Hay quienes dicen, ustedes saben, que la red se está cerrando, ¿verdad? O sea, para los que somos más grandes, que usamos Internet desde los años 90 en adelante, Internet, en esos años 90, era por supuesto una carreta, era un plomo, pero era libre, o sea, no había contenidos de Internet a los que no se pudiera acceder. Lo que Internet ofrecía estaba al servicio de cualquiera. Eso se fue cada vez más cerrando y la tendencia es increyente, ¿sí? Si uno piensa en cuáles son los flujos masivos de Internet, son en redes sociales cerradas, no son en espacios abiertos. Eso, para algunos autores, marca una tendencia. Por ahora, esas redes sociales, que son redes cerradas, son redes sociales bastante abiertas. ¿Está bien? O sea, no exigen por ahora el pago directo como exigencia de uso, por ahora, ¿no? Cada vez más hay controles explícitos que los propios servidores o las propias empresas dueñas de estas redes sociales nos van marcando, ¿no? Google, las últimas reglas sobre privacidad de Google, de Facebook ya todos las conocemos, ¿no? Digamos, eso en definitiva es una forma de pagarles bastante clara, digamos, aunque no haya un abono directo de nuestra parte. Pero entonces decíamos que hay una polivalencia inicial y posteriormente el uso social va acotando la polivalencia de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Bueno, en este punto Williams trabaja, dicho esto, digamos, con un recorrido muy rápido, muy generalista, sobre el proceso simultáneo y complementario de evolución de la urbanización, del proceso social de aglomeración en grandes ciudades que se produce en los siglos XIX y XX, y la emergencia, el surgimiento de tecnologías de la información y la comunicación que complementan ese proceso de metamorfosis que tiene la sociedad, que tienen las sociedades en plural en estos dos siglos, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea es que hay una redefinición del espacio público urbano. Esa redefinición en general requiere de la producción de tecnologías que mitiguen la deshumanización, ¿verdad?, que implica el trasladarse a vivir a la ciudad, la ruptura de esos grandes núcleos familiares que implicaba la convivencia de varias generaciones en la misma casa, ¿eh?, en el mismo territorio, en el mismo hogar, en el mismo lugar, y que el traslado, la migración a la ciudad, la incorporación de esas personas a rutinas productivas que rompen esa unidad familiar que era una unidad económica, esa ruptura de los lazos familiares más inmediatos, requiere de la intervención de tecnologías, tanto de comunicación, en el sentido de amplificación de la voz. Antes no necesitaban esas tecnologías porque hablar con el abuelo o hablar con el nieto suponía gritarse a lo sumo en el medio del mismo espacio, pero ahora se necesita hablar por teléfono. ¿Está bien? Porque ya no están más conviviendo en el mismo espacio. Entonces, tecnologías de amplificación y tecnologías de almacenamiento y de entretención, digamos, ¿no? O sea, como decía, citando textualmente a Williams, que mitiguen la deshumanización, digamos, que mitiguen la soledad, ¿sí? No quiero ponerme tanguero y que nos larguemos todos a llorar, pero yo creo que es completamente cierto esto que plantea Williams, y entonces cita algunos hitos, ¿no? Una cosa es el teatro regular, como le llama a él, no son esas apariciones de teatros nómades, ¿no?, que van circulando de pueblo en pueblo, sino que es el teatro regular, es una institución, o sea, se crea la institución teatro en los siglos 15, 16, ¿no? Se crea una institución teatro. En general, esa institución teatro queda en las afueras del centro urbano, pero claro, el centro urbano en los siglos 15 y 16 todavía no era lo que iba a ser en el siglo XIX, naturalmente. O sea, la expansión de la ciudad deja a esos teatros del siglo 15 y 16, los mete adentro de la ciudad. Son espacios del urbano consolidado, posteriormente, obviamente, esto es el cine, el teléfono y la fotografía, ¿no?, que tiene que ver con la individualización, con esa dispersión de la unidad familiar grande, ¿sí? Todavía es hoy que cuando uno tiene que hacer una encuesta, cuando uno planifica una encuesta, ¿no?, cuando diseña una encuesta, nosotros ahora con un grupo de investigación del que participo estamos haciendo una encuesta sobre usos de la televisión digital terrestre, ¿sí?, de este programa de televisión digital argentina del gobierno. Cuando uno diseña la encuesta, es todo un baile la cuestión de jefe de hogar, ¿no? O sea, cosas que parecen básicas no son nada básicas. Incluso es todo un baile la definición de hogar. La definición sociológica de hogar es todo un baile, porque hay un proceso de individualización y de aglomeración que es bastante más caótico de lo que marca un manual de Durkheim o de Parsons, ¿no? O sea, es bastante más complicada la cosa cuando uno va al campo. Cuando uno dice al campo, se refiere a la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, ese tejido disperso, esa distinción social que se produce en la ciudad, requiere de tecnologías que un poco mitiguen esa atomización que tenían las formas de socialización propias de la vida no urbana, pero además que potencian esa atomización, porque yo usé ahora un verbo que Williams no usa, pero que sí usan otros autores, como sabemos, que es justamente la cuestión de la distinción. O sea, distinguen. Las tecnologías se usan para distinguir también. ¿Sí? El modelo de teléfono celular, el servidor o el paquete que compramos de telefonía, de televisión por suscripción. Anteriormente, la radio que escuchamos, el diario que compramos o que visitamos, etcétera, ¿no? O sea, nos distinguimos con las tecnologías, sirven para distinguirnos. Otro hito que marca, bueno, el teléfono y la fotografía servían para esto, para paliar la individualización. La radio, ¿no?, que tiene que ver ya con la consolidación de un consumo doméstico en el nuevo domus, digamos, ¿no?, en la nueva casa, en el nuevo hogar, que no es ni por asomo el viejo hogar enorme de la vieja casa, pero que no es tampoco ni por asomo el hogar que nosotros conocemos, que es una covacha, ¿no?, en relación a los hogares de la década del 30, cuando la radio se masificaba. Esos eran hogares, para decirlo como persona mayor, ¿no? Entonces, Williams recorre estas grandes tecnologías, son grandes tecnologías, ¿no?, teléfono, fotografía, bueno, prensa, radio, cine. Recorre la historia o esta secuencia rápida de tecnologías pesadas, ahora vamos a ver por qué le llamamos pesadas, en la consolidación de la vida metropolitana. Otros autores, no el texto de Williams, pero que son muy, se inscriben en los estudios culturales británicos, no sé si los han leído en otra materia, uno es un profe bastante conocido, se llama Roger Silverstone y Robin Mansell, hablan de que la televisión, no la radio, sino la televisión, ya se inscribe en una fase posterior a este de la convergencia urbana, y dicen que la televisión es un prototipo de la vida suburbana. Ya no es de la vida urbana únicamente, sino que es de la vida en los suburbios. O sea, nos dice que la televisión es una forma ejemplar de entretenimiento de una ciudad que ya desborda los límites de lo del me traslado al cine, me traslado al teatro, ¿no? Que desborda el límite de me puedo trasladar caminando más o menos a los distintos confines de la ciudad. Entonces, de grandes metrópolis y de una vida que estos dos autores, que me parece un hallazgo, el libro que estoy citando se llama Televisión y Vida Cotidiana, estos autores le llaman la vida suburbana, ¿no?, la suburbanización de las ciudades, que es la expansión geográfica y la necesidad de conexión, de entretenimiento, de información que irradia la pantalla de la televisión, pero estamos hablando ya a partir de los años 50, de la década del 50 del siglo XX, ¿no? Todas estas instituciones, todas estas tecnologías de la información, yo decía que eran pesadas, Williams no lo dice con esta palabra, ¿por qué? Porque son tecnologías, la telefonía, la radio, la prensa, la tele, que requieren de una capacidad productora a gran escala. O sea, requiere enormes empresas o enormes estados. En algunos países eran empresas privadas y en otros casos eran estados, pero no importa. O sea, requiere grandes organizaciones para ponerlas en marcha. Y en general, muy jerárquicas. ¿No es cierto? O sea, el usuario está en a la cola, va, ¿no? O sea, en el caso de las tecnologías de la información, tecnologías muy push, muy broadcasting, muy de presión, ¿está bien? O sea, una gran organización genera el contenido, te gusta o no te gusta, Fordismo, ¿no es cierto? Genera el contenido y la masa lo consume ese contenido. En ese sentido requería grandes organizaciones, una escala económica enorme, además, obviamente, de un momento social que se combina con una idea de control ideológico y social. O sea, el cine, digamos, no podemos saltar olímpicamente, si estamos mencionando a todo el siglo XX hasta los años 60, no podemos saltar olímpicamente por la escuela de Frankfurt. O sea, todo esto venía acompañado de un férreo control ideológico y social. Sí, una cosa, digo, ahí después de la primera y después de la segunda guerra, justamente salen las dos tecnologías difusivas a mayor escala que hay, que son la radio y la televisión. La radio sí. Después de la primera, la televisión después de la segunda. Efectivamente. Y el cine complementándolo, digamos, el cine es cierto que sale antes de la Primera Guerra Mundial, pero la masificación se produce a partir de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, instituciones pesadas, grandes organizaciones, fuerte control, gran capacidad económica, tecnología punto masa, ¿no? Lógica punto masa, el punto produce contenidos para una masa que es indiferenciada, generalista, ¿sí? Esta lógica de funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, según Williams, empieza a modificarse a partir de la década del 60 del siglo XX. En la década del 60 del siglo XX se producen algunas novedades que, como con cualquier modificación tecnológica, al principio no son percibidas como una ruptura radical con el modelo anterior, pero que nosotros, que ya las podemos mirar retrospectivamente, ¿no?, con 50 años de diferencia, vemos que ahí hay algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que se empieza a producir en la década del 60, según Williams? Un proceso de miniaturización de algunas de estas tecnologías. Hasta ahora, estas tecnologías impedían que los usuarios pudieran reproducir el contenido, por ejemplo. ¿Verdad? Uno consumía, el usuario consumía contenido. Ibas al cine, consumías la película, y, digamos, escuchabas la radio, consumías en directo, además, el programa de radio, así sucesivamente. Otra característica que tenían estas tecnologías funcionaban, digamos, la red de distribución que organizaban estas tecnologías era una red de distribución única. Es decir, todo ciudadano que quisiera escuchar la radio, siempre que fuera capaz de pagar para tener un aparato de radio, escuchaba la misma radio que el resto de sus contemporáneos. ¿Ok? Todo ciudadano que tuviera acceso a una línea telefónica tenía servicio a una cosa que se llamaba teléfono. Y que era muy claro lo que significaba. Y Amalita de Fortabat, Ernestina Herrera de Noble, etcétera, no sé, Paolo Roca, tenían teléfono. Y mi viejo tenía teléfono y tenían el mismo teléfono. ¿Está bien? La cuestión era tener o no tener teléfono. Esa era la cuestión. O sea, para pensar en el acceso social a estas tecnologías, había que pensarlo en forma binaria. ¿Tenías? No tenías. Sí, no. Blanco, negro. Punto. Y ahí se acababa el cuento. La radio, la tele, ¿no? O sea, tenías televisión. En la zona metropolitana de Buenos Aires accedías a 4 canales de televisión. Era difícil tener televisión. Una vez que superabas esa barrera económica, ya está. ¿Está bien? Eso en la zona metropolitana de Buenos Aires, digamos, si vivías en Santa Fe, donde viví yo, tenías un canal de televisión, igual que en el resto de la Argentina, ¿está bien? Pero todos los santafesinos tenían el mismo canal de televisión, el más rico y el más pobre. A partir de la década del 60, dice Williams, esto empieza cada vez más a complejizarse. Es un panorama que empieza a cambiar mucho a partir de la década del 60. Y no es casual que esto ocurra a partir de la década del 60 para Williams, porque él nos dice, cuando emergen las tecnologías pesadas anteriores que mencionamos, esos medios tradicionales de comunicación, era porque la sociedad había cambiado, ¿no? El proceso de industrialización, urbanización. Ahora, a partir de la década del 60, empieza a producirse otra cosa, que muchos autores, supongo que ustedes lo ven en quichicientas materias, lo analizan desde distintas miradas. ¿Sí? El señor Marcuse, de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, con El Hombre Unidimensional. Este, Daniel Bell, tiene un libro, el que yo mencioné, El Advenimiento de la Sociedad Postindustrial, tiene un libro maravilloso que se llama Las Contradicciones Culturales del Capitalismo. Turing habla de la sociedad postindustrial, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Hoffman, en Historia del Siglo XX, nos muestra cómo a partir de la década del 60. Otros autores, no sé, las autoras feministas, yo estoy menos más familiarizado con esto, pero bueno, lo que implica el cambio de la píldora anticonceptiva, la mujer puede decidir cuándo tiene relaciones por placer y cuándo se quiere reproducir, lo cual es un cambio copernicano también en las relaciones sociales. La emergencia de la juventud, O sea, hay un cambio social interesante que necesita de nuevas tecnologías. Porque no hay cambio social sin cambio tecnológico. Entonces, estas tecnologías tienden a la miniaturización en primer lugar. A fines de la década del 50, no sé si se lo mencioné en la primera clase, pero aparece la radio Spica. ¿Sí? Se lo mencioné, ¿no? Es esta radio. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿No? Es una radio chiquitita que sus abuelos o bisabuelos seguramente tienen. O han tenido, si ponen Radio Spica en Google la van a ver, una radio a transistores, se mira nada, no tiene ningún interés, tiene todo el interés del planeta, porque esa radio permitió desplazarse con la radio, permitió que escuchar radio, que era una forma de socialización y de entretenimiento y de información fundamental, la más importante en términos de penetración en la sociedad, la más masiva, en la década del 50, permitió que escuchar radio no significara ir al living o al lugar de la casa donde estuviera el aparato grandote de radio, sino que uno podía trasladarse, podía ir a la cancha con la radio, podía ir al baño y bañarse con la radio, o sea, hacer distintas cosas con la radio. Y eso fue un cambio verdaderamente importante, que al principio, igual que sucedió con la telefonía móvil en la década del 90, la gente que se desplazaba con una radio eran unos ridículos, pero poco a poco esto fue popularizándose, ¿sí? Pero también en la década del 60, no sé si han leído el libro este de Mirta Varela de la televisión criolla, Mirta cuenta que la televisión a principios de los años 60 modifica toda su forma de organización productiva. Cambia la televisión en los 60, no solo porque surgen los canales privados entre el 58 y el 61, sino porque en el 63 llega el videotape. O sea, que hacer televisión ya no suponía necesariamente estar filmando en directo, sino que uno podía grabar un programa, un teleteatro, un show, lo que venga, y emitirlo a posteriori. Y sobre todo, comprar enlatados de los Estados Unidos, lo cual revoluciona la programación televisiva y favorece la masificación de la televisión, que hasta el año 62, 63, era, para decirlo con las palabras de Williams, casi diríamos una técnica sin tecnología, en el sentido de una No había uso social de la televisión porque nadie tenía televisión, muy pocos tenían televisión. Pero a partir de este momento empieza a masificarse crecientemente la televisión porque se abarata justamente. ¿Por qué se empieza a masificar la televisión? En buena medida porque empieza a tener algo, algún contenido que ofrecerle a los televidentes. Hasta ese momento era tan caro producir televisión que había poco contenido en televisión. Simultáneamente se abren nuevos canales privados, nace la televisión privada en la Argentina, junto con la llegada del videotape. Entonces, el videotape finalmente es una forma, volvemos al texto de Williams, de almacenamiento, es una tecnología de almacenamiento de información y distribución de información, de datos, de entretenimiento, de contenidos. ¿Está bien? Entonces, esta tecnología implica también una miniaturización, en definitiva. El videotape es, de alguna manera, está en las vísperas, es como el antecedente histórico de lo que va a ser a posteriori, bastante más tarde, la posibilidad de grabarse desde una videocasetera el contenido cuando uno quiere, lo cual también impacta radicalmente en la televisión, porque es la primera tecnología, la videograbadora, que rompe con la idea de que uno consume lo que te dan cuando ellos te lo quieren dar. No, mira, yo me grabo el programa, lo veo cuando se me canta. ¿Sí? Otra cosa es qué tan masivo fue ese uso. Por ahora no estamos discutiendo eso. Pero son tecnologías que empiezan, el germen, digamos, los primeros antecedentes de estas tecnologías empiezan a aparecer a partir de los años 60. El tema de la fotografía, ¿no? O sea, hasta los años 40, la fotografía no estaba al alcance de cualquier hogar. A partir de los años 50 y sobre todo 60, el acceso a las cámaras fotográficas se masifica y todos empezamos a tener cámaras fotográficas en nuestros hogares. ¿Sí? Entonces aparece una serie. ¿Qué significa esto de la masificación de la fotografía? La posibilidad de producir uno el contenido y sobre todo de reproducirlo cuando a veces a uno se le cante, sin la mediación de estas organizaciones pesadas. Hasta ese momento, la reproducción del contenido estaba intermediado por grandes organizaciones porque tenían la escala económica y el control político para producir y reproducir contenido, para amplificar y para almacenar contenidos. A partir de la década del 60, piano, piano, esto es un proceso muy lento, no se hace de un día para el otro, empieza un proceso de miniaturización que produce tecnologías que están al alcance de los seres humanos pedestres, ¿no? De las personas de carne y hueso, al principio las que tienen capacidad económica, pero posteriormente se va masificando cada vez más, ¿no? Dice Williams que hay una descentralización del procesamiento de la información, lo cual, por supuesto, habilita a que algunos hagan lecturas como muy, digamos, optimistas acerca de las posibilidades que tienen estas tecnologías, pero sin llegar a tanto, es un punto de partida, ¿no? Esa miniaturización que se produce a partir de los años 60 es analógica, o 50-60 es analógica, no es una miniaturización digital por ahora. Pero a partir de la década del 70 del siglo XX, este proceso de miniaturización se va a potenciar con la miniaturización de la informática. En los 60, en los 50, tenemos informática. Están esas grandes computadoras, ¿sí?, que permitieron poner satélites en el espacio en la década del 50, mandar a la perra Laika a que se achicharre en el espacio también. Creo que a principios de los 60, creo que es en el 60 o en el 61, al señor Yuri Gagarin, que es el primer astronauta que nuestros queridos amigos de la Unión Soviética pusimos en órbita también en los primeros años 60, ganándole la carrera espacial a los Estados Unidos. Pero esa era una informática pesada, grandota, enorme, paquidérmica. Eso empieza a miniaturizarse a fines de los años 60 y sobre todo a partir de la producción del microprocesador, que es algo de 1971. ¿Está bien? Entonces, el microprocesador en 1971 empieza a miniaturizar la informática. Ahora, la informática, a su vez, es una industria cuya actividad consiste en digitalizar, en los franceses, fíjense, ¿saben cómo le llaman a la digitalización? ¿No? Numerización, numérique, ¿no? ¿Por qué le llaman numerización? Porque es ceros y unos, ¿no? O sea, la digitalización que ofrece la industria de la informática le permite a los viejos medios tradicionales, a los medios analógicos, a la radio, a la tele, al cine, etcétera, a la industria de la música, que ya venían miniaturizándose, les permite progresivamente, esto también es lento, traducir a ceros y unos su contenido, lo cual acelera y potencia el proceso de miniaturización de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, venimos en un proceso de miniaturización en los años 60 y la miniaturización de la industria de la informática, la microinformática, potencia esa tendencia de los medios tradicionales y la acelera enormemente, ¿sí? Tanto es así que todas las tecnologías de la información y la comunicación que se producen ya a partir de los años 80 son tecnologías fruto de la convergencia digital, son tecnologías de ceros y unos, la telefonía móvil, ¿sí? Toda la industria de la música reconvertida a ceros y unos, todos los bancos de imágenes de Hollywood reconvertidos a ceros y unos, ¿sí? Y posteriormente, más adelante, la televisión digital, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, es un proceso de convergencia. Cuando nosotros hablamos de convergencia, estamos hablando de que los medios tradicionales convergen con la informática y cambian, digamos, cambian ambos, los medios tradicionales y cambian la informática. Aquella informática del tamaño de esta habitación se hace más pequeñita y ubicua en el sentido de que permite introducirse en todas las actividades, entre otras en los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Está todo clarísimo. Qué bien. ¿En serio ninguna pregunta? ¿Y ustedes quieren decir algo? ¿Ha sido muy volado lo que...? No, lo sumo, capaz que también es interesante reponer cómo, digamos, en los 60, 70 y eso. Igual eso se después más en Castel, pero digamos, cómo hay una crisis en la producción económica en ese momento que hace necesario un salto tecnológico para de alguna manera seguir manteniendo el mismo modo de producción y por otro lado quizás también en un momento sube la tasa de explotación como la iniciaron otros artefactos anteriormente. Sí. Digamos, es como que parte de esa necesidad histórico-social, hablándome más del lado también histórico-social, si está Williams, es interpretación. Sí. Es el proceso. Sí. Pero tal cual, o sea, eso nosotros vamos a detenernos un poquito más adelante con los textos que vamos a ver, yo creo que en dos o tres semanas. Hay algo que planteaste que yo creo que está que sirve para aclarar el término este de Fordismo que yo mencioné antes, y es: todas las tecnologías de las que habla Williams hasta la década del 60 son tecnologías fordistas, ¿sí? O sea, son medios de comunicación y tecnologías de la información que básicamente tiene una forma de organización típicamente fordista, pesada, indiferenciada, producida en serie, en procesos colaborativos a modo de cadena de montaje, con la expectativa de llegar a mercados masivos, a públicos masivos, ¿sí? Todas características del fordismo. En teoría, abaratando cada vez más los costos y por lo tanto los precios, digamos, que son esas las tecnologías que típicamente critican los frankfurtianos, ¿no? Ahora, o sea, serialización, uniformidad, estandarización, división del trabajo, fordismo, ¿sí? Ahora, la miniaturización que empieza a producirse a partir de la década del 60 nos está hablando también de un cambio productivo, que es el cambio que apunta hacia el toyotismo. Nosotros podemos aplicar las categorías de fordismo y de toyotismo a el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en estas dos etapas que estamos viendo, digamos, siglo XX, o sea, siglos XIX y XX hasta la década del 60, la década del 60 y 70 como un escenario de transición y de surgimiento de un espacio toyotista, ¿no? Un espacio de producción para abastecer las necesidades que se detectan en el momento en que se detectan esas necesidades, sin, digamos, rompiendo en lo posible, digamos, la serialización, segmentando, identificando nichos de consumo, todos objetivos o todas ambiciones propias de las tecnologías de la información post-70, ¿sí? O sea, la televisión por cable, o sea, nos permite individualizar crecientemente. Al principio de la televisión por cable no había tal individualización, se le brindaba un cable coaxial y ese cable coaxial brindaba un chorro de imágenes y sonidos indiferenciados, pero posteriormente cada vez más tenemos un menú segmentado, entonces tenemos los canales premium, el paquete no sé cuál, el paquete no sé, ¿no? Digamos, todo esto implica hasta un nivel ya de sofisticación, que es el nivel actual, mucho mayor, que implica que, bueno, no es actual, o sea, es un escenario que se va a dar de acá 3 o 4 años, que es un nivel de sofisticación en donde el paquete va a ser ya individual. O sea, uno le compra a Cablevisión o a DirecTV el paquete individual que quiere. Todavía venden al bulto, ¿no? Dicen, bueno, más o menos tenemos a la pirámide social dividida de sus abonados, ¿no? Dividida en 3, entonces le ofrecemos a la más alta de esto. Por ahora es eso. Pero esto va a ir cada vez más individualizándose. Entonces, ahí hay una transición del fordismo al toyotismo que vale la pena pensar, ¿no? Que vale la pena pensar. Bueno, si no tienen preguntas, voy a pasar a introducir el segundo texto, que es el de Tomás Maldonado, que, como les dije en la reunión pasada, es un autor argentino que vive desde los años 50 más o menos en Milán, en Italia. Es un arquitecto y diseñador de objetos industriales y como le interesan las tecnologías desde ese punto de vista, se interesó en las tecnologías de información y la comunicación. Tiene varios libros, uno de ellos, el que nosotros tenemos para leer, se llama Crítica de la razón informática. Recuerden que el clásico de la Escuela de Frankfurt ha sido traducido como Crítica del Iluminismo o Crítica de la Ilustración, ¿no? Entonces, Crítica de la razón informática juega con el título de Adorno y Horkheimer. Y lo que se pregunta, o digamos, es un capítulo el que ustedes tienen para leer, que es el primero del libro. El libro tiene 3 capítulos. Desde mi punto de vista, la calidad del libro va de mayor a menor. Y ustedes tienen el primero, que creo que se llama Ciberespacio, un espacio democrático o algo por el estilo. Y entre los aprovechamientos varios que nosotros podemos hacer de ese texto está la cuestión central de la relación entre tecnologías de la información y democracia, ¿no? ¿Qué digo que es una cuestión central? Porque está en la médula, digamos, de las discusiones varias que hay sobre medios de comunicación y tecnologías y procesos políticos y sociales en las carreras de ciencias sociales, digamos, porque está también en la médula de lo que es el discurso político, ¿no? O sea, todo político cuando quiere incentivar el uso de una tecnología de la información dice que va a democratizar algo, ¿no? O que va a mejorar el uso de algo, o sea, que va a tener beneficios sociales, políticos o económicos, que va a ser beneficioso, porque claro, producir esas tecnologías implica una inversión social de la gran 7. Entonces, como implica una inversión social, hay que justificarla. Y el objetivo benefactor, en definitiva, es un objetivo que justifica la inversión social, la inversión estatal en tecnologías. ¿Está bien? No estoy diciendo que sea un discurso mentiroso el de los políticos cuando ensayan este tipo de justificaciones, para nada. En la mayoría de los casos, además, creo que se lo creen genuinamente. Lo que digo es que es una constante, ¿no? O sea, ha sido una constante en la historia de las tecnologías de la información. Matelard tiene una frase que es bien interesante, que dice que ante cada salto tecnológico se reedita el imaginario de la comunicación horizontal, democrática, etcétera, ¿no? Y ante cada salto tecnológico en información y comunicación, él habla del siglo XIX en adelante, y ante cada salto tecnológico, si uno lo analiza retrospectivamente, se da cuenta de que todo ese imaginario no es realizado, no es concretado por la puesta en circulación social de esa tecnología. Entonces, relación entre tecnologías de la información y la comunicación y democracia. Bueno, Maldonado se pregunta primero que nada qué es la democracia. Para aquellos de ustedes a los que no les interesa, entiendo que puede ser un poquito pesado, pero para los que les interesa es apasionante. ¿Qué es la democracia desde los autores Tocqueville, o sea, los autores canónicos sobre la teoría de la democracia moderna, burguesa, y de ahí en adelante, ¿no? Y piensa, ¿cuáles son las comunidades que construyeron la noción que hoy poseemos de democracia? ¿Y cuáles eran las cualidades, los atributos que tenían esas comunidades? ¿No es cierto? Y lo que dice, ensaya la siguiente comparación. Dice, el funcionamiento de los protagonistas de las tecnologías digitales, fundamentalmente Internet, es un funcionamiento que puede ser semejante al de las viejas comunidades nómades que participaron de la expansión de la frontera civilizada, con el perdón de los indios, en el territorio estadounidense, y que conquistaron el lejano oeste, ¿no? Eran comunidades nómades, eran comunidades cerradas, eran comunidades que tenían que diseñar sus propias reglas de funcionamiento, ¿sí? Eran comunidades que tendían a la autorregulación, ¿no es cierto? O sea, inventaban reglas de funcionamiento. Yo siempre cito una serie que lamentablemente en la Argentina no fue muy popular, que se llamaba Deadwood. ¿Saben de cuál hablo? Deadwood. Es una serie de estas de HBO, que yo me la bajé, digamos. Bien interesante. Es la historia de una de estas comunidades, pero filmada ahora, en estos años, ¿no? De aquellas comunidades que iban conquistando el lejano oeste buscando oro, ¿no? Y está muy claro esta idea de inventar las reglas del juego. O sea, llega un grupo de forajidos, de gente, digamos, que no son tipos muy simpáticos, digamos, tipos duros, ¿no? Que van a hacerse rico, que van a pegar un golpe de fortuna, y tienen que inventar unas reglas del juego para convivir entre ellos, ¿no? O sea, bueno, alguien tiene que ir a buscar agua de vez en cuando. Cuando cae alguno muerto hay que enterrarlo, porque si no apesta y caen como moscas, digamos. No sé, digamos, tiene que haber una cárcel para encerrar a los tipos a los que se considera anómalos. Tiene que haber algún salón donde entretenerse con todo lo que ustedes puedan imaginar, todos los aditamentos que están muy bien tratados en la serie, y así sucesivamente. Alguien tiene que vender comida, otros tienen que tener un telégrafo para comunicarse con las ciudades del este, y así, ¿no? O sea, entonces cada práctica social que esta comunidad requiere como necesaria es una práctica social que se va institucionalizando. En ese sentido es apasionante la serie, porque las tecnologías de la información en esa serie son tecnologías que son instituciones, digamos. Se crea una institución llamada telégrafo y hay que buscar una institución que sea la venta del periódico, que llegue el diario, para lo cual tiene que tener un arreglo con los ferrocarriles, etc. Entonces, dice Maldonado que las comunidades que protagonizan la expansión de Internet se parecen a esas viejas comunidades nómades que conquistaron el lejano oeste. Otra cualidad de aquellas, las del lejano oeste norteamericano, era que eran populistas, demagógicas. ¿Populistas en qué sentido? No en un sentido peyorativo. Populistas en el sentido de que desconfiaban de Washington. O sea, eran tipos que no querían pedirle a Washington ni que mandara un delegado al poder político central. No querían ni que les mandara un delegado que viniera a reformular el orden que ellos laboriosamente, o a los tiros, habían construido. No querían eso. Y tampoco querían tributarle a Washington, ¿se entiende? O sea, porque el delegado del poder político, digamos, la razón de ser, perdonen que ahora voy a una pequeña digresión, pero es fundamental, dado que estamos en una facultad de ciencias sociales, la razón de ser de cualquier estado es el cobro de impuestos, ¿no? Desde el imperio egipcio, de los hunos, etcétera, mencioné a los incas, o sea, hay que cobrar impuestos. Entonces, lo que no querían aquellos tipos era que alguien le viniera a cobrar impuestos y a decir lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, populistas, basistas, demagógicos, en cierto sentido anarcos, digamos, ¿no? En este punto, y nómades, ¿sí? Sin territorio fijo. Otra característica: endogámicos. Son comunidades endogámicas. Maldonado ve que muchas de estas cualidades están en Internet. La endogamia, el populismo, digamos, el tema de ser popular. O sea, para ser popular hay que ya la versión de populismo que Maldonado adopta para hablar de las comunidades virtuales es una versión de populismo tal vez más peyorativa, digamos, de la que usa para analizar las viejas comunidades nómades del lejano oeste. También endogámicas en el sentido de cuáles son los códigos que sirven para entenderse, cuáles son los códigos que son productivos, que producen sentido en esa comunidad. En las comunidades virtuales, en las redes sociales, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay mecanismos de socialización que se expanden entre gente que piensa bastante parecido entre sí. Es difícil que existan espacios muy abiertos a la diferencia. En general, la diferencia es expulsada, es eyectada. ¿Está bien? Por eso Maldonado traza esta comparación. Uno dice, con las redes sociales estoy en contacto con todo el mundo. No, estás en contacto con todo lo que son iguales a vos. O muy parecidos a vos, con ligeras variaciones. ¿Sí? Uno está en contacto con los que son realmente distintos. Funciona como, digamos, como funciona la socialización en la vida no virtual, digamos. Uno no se relaciona. En general los amigos piensan más o menos parecido, tienen gustos parecidos, ven películas parecidas, sí. Sí, las redes sociales. Y ahí se producen rupturas, ¿no? Se producen estos mecanismos de reacción. Ahí lo que nos identifica son lugares de pertenencia, sí, anteriores, que uno forme ciertos patrones de pensamiento que hace en otras redes sociales, sí, uno busque juntarse por... Por afinidades. Sí, está bien eso. Me parece que es interesante. Creo que esas comunidades tienen una vida corta. Esos mecanismos, los amigos de la primaria, tienen la vida corta, digamos, en la medida en que no se redescubran afinidades con los amigos de la primaria. Sí, uno se reconecta con los amigos de la primaria, de la secundaria, alguien como yo ya tiene de la terciaria, del doctorado, o sea, tenés muchas capas, pero la reconexión es una reconexión superficial, a menos que redescubras afinidades. Ahora, te reconectaste con el tipo de quinto grado que resultó ser un facho, y con ese tipo no hay modo de seguir conectado en Facebook ni en ningún lado, porque es un facho. O él dirá de uno que es un maricón porque, ah, mirá qué sutil que es, que todo le parece complejo, qué sé yo, no sé, claro. Claro, bueno, o sea, claro, no hay modo de que te... Quiero decir, salvo que lo hagas, yo lo hago, digamos, por una experiencia social, por un interés sociológico, digamos. Pero esto ya no forma parte del uso, es un metauso, no es el uso normal, digamos, el uso común que uno tiene. Maldonado dice esto, ¿no? O sea, ahora, las formas de expulsión no son necesariamente la puteada lisa y llana que existe y es muy común en las redes sociales. La forma de expulsión muchas veces es el argot, es el código, que son las formas de expulsión que nosotros tenemos también en el resto de las estrategias de socialización que tenemos en otros espacios, que no son en Facebook, ¿no? Hay gente que se queda afuera sencillamente porque no forma parte de esa comunidad de discurso. ¿Está bien? Luego se quedó afuera. O sea, son mecanismos de expulsión claros. ¿Me explico? Lo que pasa es que no son tan explícitos como decirle, ¿no? Pero son mecanismos de expulsión. Entonces, lo que... Por ahí no es tan... Es un poco extremo decir que generan necesariamente sus espacios afinidades tan endogámicas. O sea, creo que tienen una etapa, ¿sí? Es más, la internet misma hace... 15 años más o menos, se hacían en California ya las Advent Parties, o sea, las fiestas de la ropa y el signo de admiración, porque eran cuatro gatos, entonces se podían reunir un día en persona y hacer una reunión. Hoy día no vamos a hacer eso y reunirnos con... Bueno, en Twitter se hace esta fiesta, que ¿cómo se llama? Chino, ¿Tú cómo? ¿Las qué? No, hay un Twistars, no sé. ¿Tenés un caso? Ahora, por ejemplo, está el caso de Twitter e Idéntica. En Idéntica, si vos te metes, todo lo que te encontrás son nuestros amigos del software libre y toda la cosa esa. ¿Por qué? Porque Idéntica se constituyó como una red donde justamente no tenías los condicionantes que sí están en Twitter. Sí. Si Idéntica se pacificara, probablemente encontraría otra gente. En Twitter esta semana yo me trencé con un ñato de los abogados estos Carranza y Torres, de los que defienden sí, toda la parte intelectual, defienden a Microsoft. Además te puedo asegurar que con ese ñato no tengo absolutamente nada en común más el hecho de usar Twitter. No. Pero, a ver, entendámonos. O sea, yo lo que diría Laura es, nosotros como profes que nos dedicamos a estos temas, tenemos un uso que es más fronterizo, que no es solo un uso, entre comillas, privado de las redes sociales o personal, sino que tenemos permanentemente una tendencia a reflexionar sobre qué uso hacemos. Por eso decía, es un metauso en un punto, ¿entendés? O sea, hay una reflexión que no necesariamente un usuario que no se dedica a estos temas, sino que labura, digamos, como almacenero, tiene por qué tener. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes que tienen que hacer tesinas para recibirse, Una forma de zanjar esta discusión es tomar muestras que sean o bien representativas o bien al azar, azarosas, ¿no? De usuarios de redes sociales, de distintas redes sociales, y sobre el total de sus contactos, porque vos te podés tener con uno, yo también me trenzo todo el tiempo en las redes sociales con uno, con dos, con tres, pero sobre los, no sé, 2000 contactos que tengo, ¿con cuántos me trenzo? ¿Con tres, con cuatro, con cinco? Quiero decir, el resto es gente que piensa más o menos parecido sobre la vida y sus alrededores, sobre el planeta Tierra, Júpiter, o sea, más o menos todos estamos en órbitas más o menos parecidas. De luego, hay algún facho, sí. Y como digo, o sea, yo en lo personal trato de abrir el panorama para pispear, tipo Boyer, a ver qué hacen los que tienen este tipo de ideas o este tipo de otras, solamente para medir temperatura, ¿no? Pero porque me dedico a los efectos climatológicos de la tecnología de la información, digamos. Y otras personas no están en los efectos climatológicos, no les interesa el clima de las redes sociales, sino que les interesa usar las redes sociales para salir, para conectarse, para lo que venga, ¿no? Entonces, digo, sobre el total de contactos habría que ver qué tipo de afinidades motivan esos contactos. Y yo juego una cena de que Maldonado tiene razón, de que son comunidades más bien cerradas, ¿no? Ahora, ¿qué dice Maldonado sobre este tipo de comunidades cerradas? Con esto voy cerrando. Dice que son, en términos democráticos o de su potencial democrático, son débiles, puesto que según el autor no son comunidades abiertas a la diferencia, no están predispuestas a aceptar ideas corrosivas respecto de las certezas que alimenta esa comunidad o ese grupo. Ojo, una aclaración previa, que cuando los escuchaba ustedes digo, espero que no se preste a confusión. Por esto que decías vos de idéntica. O sea, no es que yo digo que en Facebook son todos iguales. Está claro esto. Lo que digo es que los contactos que cada uno de ustedes y yo tenemos en Facebook son, digamos, son micro redes. Claro, en Facebook cabe todo, por ahora, ¿no? En Twitter cabe todo, por ahora. Lo que digo es, si vos agarrás a, no sé, Escriba, que es uno de los que hace el blog Arte Política, que es un profe acá de la facultad, que es uno de los intelectuales más productivos, creativos, inteligentes y abiertos que tiene el kirchnerismo, en general los contactos de Escriba son gente que se dedica o le interesa la política y reflexión, la intelectualidad política, vamos a decir, en buena medida kirchnerista, pero como eres un tipo amplio, abierto, inteligente, etcétera, no solamente kirchnerista, y tiene, no sé si 40.000 contactos, ¿está bien? Pero en general, o sea, no están los fabricantes de juguetes con Escriba. En general están los tipos que más o menos les copan esas cosas, ¿sí? ¿Qué dice Maldonado? Dice que en términos democráticos o de potencial democrático esto es muy débil. O sea, uno no puede imaginar que la sociedad solo se comunica con los que piensan iguales a uno, porque ese tipo de funcionamiento reproduce lo que existe y nunca se propone transformar lo que existe, ¿se entiende? Y nunca se nutre de la idea diferente. O sea, se supone que la democracia es deliberación. Y esa deliberación, para que exista, requiere que haya ideas que son distintas. Uno no puede deliberar entre los que piensan lo mismo. Si no, mucho es muy ombliguista. Por eso yo decía endogámico, ¿no? Gira en torno al mismo eje. Si uno gira en torno al mismo eje, se indigna por las mismas cosas, se ilusiona por las mismas cosas, festeja por las mismas cosas. Todos los hinchas de Boca, todos los hinchas. No, bueno, a ver. Digamos, se supone que una comunidad. Eso no tiene por qué ser democrático. O sea, cuando son hinchas de Boca, ya está. O sea, son los que les gusta ser hinchas de Boca. Pero en realidad, si uno piensa en términos de potencialidad democrática, la deliberación exige diferencia. Y lo que Maldonado no ve es verdad. Maldonado escribe este texto en 1998, mucha agua corrió bajo el puente desde entonces, pero en lo personal, esto ya es más de tipo opinativo, yo creo que en esto, en esta esencia, no hay tanta distancia. Para que exista deliberación, tiene que haber diferencia. Por eso él recorre el espinel de las teorías de la democracia. Las teorías de la democracia nos dicen que hay democracia cuando hay voces distintas, cuando hay diversidad, no cuando hay homogeneidad, ¿no? Entonces, él dice, qué curioso que tecnologías que son cada vez más sofisticadas en su concepción, sin embargo, motivan prácticas sociales que son casi predemocráticas. Son casi predemocráticas. ¿Sí? Y con eso él pretende contestar algo que era muy común, ya no lo es, en 1998, que era esta idea de que iba a haber una ciberdemocracia. ¿Sí? Cuando el que fue vicepresidente de Bill Clinton durante dos periodos consecutivos en los 90, se llamaba Albert Gore, que es este que ahora se reconvirtió al ambientalismo global, lanzó el proyecto de autopistas globales de la información, lo hizo en 1993 acá en una asamblea de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en Buenos Aires. El discurso que dio Albert Gore estaba titulado así, dice, era, pongo comillas, construyendo una nueva esfera ateniense de democracia griega por el uso de la ciberdemocracia, ¿no? Entonces, esa es la mirada a la que quiere contestar Maldonado con el artículo. Pero bueno, después tiene, nosotros vamos a cerrar acá, pero tiene el texto mucha utilidad, incluso para los que les interesa análisis del discurso, cita todas las teorías, ¿no? A Austin, digamos, a distintos autores que ustedes seguramente ven en semiótica, semiología, y los discute, es interesante. Bueno, como saben, el lunes que viene es feriado, así que nos vemos de acá 15 días, y el texto que vamos a ver es el de Kurbanija y Gelbstein. ¿Sí? Se llaman, son dos autores, Kurbanija con K y Gelbstein con G. Son dos autores.